de algún lado van a salir esas potencialidades y esas fuerzas, ¿no? Gualichos. Vamos a hablar de gualichos, de conjuros. Ahora, imaginarlo, imaginar ese camino. No nos dejes, valor, vuelve a la vida.